República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Mal. Digo, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? Ah, no, entonces me siento bien. Los miércoles siempre me siento muy bien. ¿Y eso, señor juez? ¿La salud tiene algo que ver con los días de la semana? Porque... Bueno, que yo sepa, nada. Entonces, ¿por qué los miércoles se siente usted bien? Porque me da la gana, compadre. Yo no puedo sentirme bien los días que me parezca a mí. Bueno, desde luego que sí, señor juez, pero es que... Entonces, ¿qué es lo que usted se trae? A ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy? ¿Cómo no? Lo voy a decir con mucho gusto. No, señor, dígamelo sin gusto ninguno. Caramba, señor juez, hoy viene usted cascarrabia. ¿Por qué me lo pregunta? No, porque... pues nada, por curiosidad. Pues póngase 10 pesos de multa para que no sea tan curioso. Y no, señor, no vengo cascarrabia. Hoy vengo suavecito, suavecito. ¿Como la seda? No, como el papel de lija. De manera que ande derecho y acabe de decirme qué caso tenemos hoy. Sí, señor. Y póngale un peso de multa a Ábalos. Un peso de multa a Ábalos, bien. Sí, señor. Lo que tenemos hoy es un fotinguero que viene acusado de estafa. ¿A quién estafó ese fotinguero? A una señora. Pues llame a lo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver. Usted es la estafada, ¿verdad, Nananina? Sí, señor juez. Yo soy la estafada por ese sinvergüenza. ¿Por cuál de ellos? ¿Cómo por cuál de ellos? Sí, porque aquí habemos varias personas. Ay. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, señor. Digo que no se dice habemos varias personas, sino hay varias personas. Ah, bueno, pues aquí hay varias personas. Sí, pero es que el secretario y a mí no nos puede usted contar. All right, pero entonces quedamos... De... No, a mí no me puede usted contar tampoco. ¿Tampoco? Entonces, no. ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí? Uno. No me diga, ¿hay uno nomás? Sí. ¿Qué poquito? Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando. Oh. ¿No le gustó? Sí, no, está bien, correcto, pero ¿cómo? Podía haber empezado por otro cualquiera, ¿verdad? No, pero es un O de eso que parece que no le ha gustado. Dígame usted, Nananina, ¿qué le ha sucedido con Tres Patines? Pues verá usted, señor juez, resulta ser que ayer por la tarde fue el cumpleaños de mi sobrina Ángela Toribia. ¿Ángela Toribia? Sí. ¿Cómo ayer por la tarde? ¿Por la mañana no era su cumpleaños también? No, no, porque ella nació por la tarde. De manera que por la mañana no era cumpleaños de ella todavía. Bueno, está bien, ¿y qué? Que en vista de eso, ayer por la noche le di una fiestecita en mi casa, porque como solo cumplía 17, pues no había problema ninguno, y la fiesta estaba muy justificada. ¿Qué tiene que ver que los años que cumpliera fueran 17? Bueno, señor juez, es que yo creo que pasada cierta edad, ya los cumpleaños no deben celebrarse, sino lamentarse. Y desde luego, eso no lo digo por mí, que ya a mi edad, gracias a Dios, todavía los cumpleaños se pueden celebrar sin inconveniente ninguno. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Qué le pasa? Perdone la indiscreción, Nananina. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Yo? 30 y pico. Ave María. ¿Y usted? 30 y pala. ¿Eh? Oiga, 30 y pala. ¿De dónde sacó usted esa pala? De la misma ferretería de donde sacó usted el pico ese. Con la venia de la sala. ¿Para qué la quiere usted, Rudecindo? Debe ser para que le dé la dirección de esa ferretería. Porque no, señor, vamos. No es para eso. No me interesa la dirección de la ferretería. Ah, vamos, ya tú la conoces ya. No, señor. Lo que quiero es que me hagan unas aclaraciones ahí. A ver, ¿cuáles son? Pues, en primer lugar, Nananina, usted dice que tiene 30 años y pico, ¿no es eso? Sí, señor, 30 y pico. ¿Y qué entiende usted por pico? Bueno, digamos 2 años. ¿Dos? Sí, ¿no le parece pico? No, me parece poco. Y en cuanto a usted, doctor, ha dicho que tiene 30 años y pala, ¿no es así? En efecto. Pues quisiera que me aclarara si esa pala es una pala de mano o una excavadora mecánica. ¿A usted qué le importa? Mucho, doctor, porque yo soy cronista social... Y necesito tener algo exacto para mi crónica. Pues 20 pesos de multa para que no ande con tantas exactitudes. Muchísimas gracias. De nada. En fin, Nananina, entonces usted cree que los cumpleaños solo deben festejarse hasta cierta edad, ¿no es eso? Claro que sí, señor juez. Sobre todo las mujeres. Oiga, ¿qué quiere decir con eso usted, señora? Pues está muy bien claro. que las mujeres cuando llegan a cierta edad ya no deben celebrar los cumpleaños. Sí, y cuando llegan las mujeres a cierta edad, si la edad de las mujeres nunca es cierta. No, no, tampoco así. Esa es una fama muy injusta que nos han creado a nosotras las mujeres. Perdona, señora, pero injusta no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, señora, porque sin ir más lejos, yo tengo una prima que cuando éramos chiquitos me llevaba 3 años a mí, chico. Bueno, ¿y qué? Bueno, que yo no sé lo que le pasó a esa mujer, que ahora resulta que yo soy el que le llevo los 3 años a ella, chico. No me diga. No sé cómo ha revuelto los amanaques, óyeme, que... ¿Cuántos años tiene usted? 32. ¿Y su prima? 29. ¿Cumplidos? Hombre, mira, si serán cumplidos, que ya lo ha cumplido 6 veces, chico. Ah, vamos. Decidió quedarse los 29. Sí, chico, se plantó en el ratón y de ahí no pasa, chico. Y eso que ella, oye, me le tiene un miedo terrible a los ratones. Y a pesar de eso sigue plantada en los 29. Sí, dice que mientras esté soltera, a los 30 lo va a cumplir un toro, dice. No, compadre, no. Eso es imposible. ¿Por qué, chico? Porque ningún toro llega a cumplir los 30 años. Bueno, pues el que dice mi prima va a tener que llegar porque, óyeme, ella está visto que no lo cumple, ¿eh? Bueno, está bien, pero si su prima está soltera, es muy lógico que trate de defenderse. ¿Pero defenderse de quién, señora? ¿Le pasa lo que usted, si no encuentra quién la ataque? Pero bueno, bueno. Ella querrá encontrar un atacante y tiene que hacer lo posible. Sí, pero es que con eso no engaña a nadie, chico. ¿Tú sabes lo que le regalaron sus amigas el día que cumplió los 29 años por sexta vez? ¿Qué le regalaron? Una ratonera. No. Sí. Una ratonera con un papelito dentro que decía, mira a ver si acaba de caer ese ratón, que ya debe estar del tamaño de una vaca, chico. No me diga. Y a pesar de eso siguen los 29. Sí, no, y es una cosa que no se puede razonar con ella, porque el otro día le dije, ¿cómo yo te voy a llevar 3 años a ti si yo tengo 32 y tú tienes 35 cumplidos? ¿Cómo, chico? ¿Cómo? Usted le dijo que tenía 35 cumplidos. Sí, ¿y sabes lo que me contestó? ¿Qué cosa? Que me dejara de cumplidos con ella, que para eso éramos de la familia. Mira que eso es grande. Sí, sí, pero es que... Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? Pero eso le pasa a muchas personas. Mucha pues. Gente, chico, que empieza a rebajar, sí, a rebajar. ¿Qué edad tiene su mamita? Yo soy 2 años más viejo que mamá. No me digas. ¿Sí? Entonces hace rato que ella paró de contar, ¿eh? Que si paró, compadre, figura de... Paró en los 42. ¿En los 42? En los 42. Y una vez empezó a sacar la cuenta y sacar la cuenta y ya yo tenía 44. No me diga, 2 años mayor que ella. Pregúntale a la nananina que estaba ahí. No, yo no sé nada de esa mena. ¿Eh? No, no, no. No, no, no, yo no sé. Yo de quién sé, de Federico. Que era galán cuando fuimos a Tampa. ¿Eh? Y ahora es gallego y ya está viejuco como yo y dice que es más chiquitico que yo. No me diga. Federico, ¿usted lo conoce? Sí, Federico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que le dicen sí. Sopeira. Sopeira, Sopeira. Que de carajo, ¿eh? Dice que es más joven que yo. Sí, bueno, yo creo que él vino de España con Rudecindo. No, Rudecindo vino primero, eso sí me consta. No, pero él vino chiquito, Rudecindo. Yo llegué un año antes que él. Me establecí y lo mandé a buscar al año. Sí. Llegó aquí de 29 años. Él. ¿Qué año fue? 1881. ¡Ay! Lo han matado. Bueno, nananina, la cuestión fue que usted le dio una fiesta en su casa a su sobrina, ¿no es eso? Sí, señor, una fiestecita a la que asistieron 20 y tantas personas, ¿no? Y un cronista social que era Rudecindo, ¿ah, precisamente? Sí. ¿Para qué periódico hace usted la crónica social, Rudecindo? Para todos los periódicos de La Coruña. Venga acá, Rudecindo, ¿los periódicos de La Coruña publican la crónica social de La Habana? No, pero yo la mando todos los días por si acaso algún día se deciden a publicarla, ¿no? Ah, vamos. Muchísimas gracias. Pues, de nada. ¿Y qué pasó en la fiestecita esa, nananina? Pues nada, señor juez, que para ir a mi casa los invitados no tenían problema ninguno porque fueron de día. Pero para volver para su casa por la noche sí tenían problema. Porque resulta que yo vivo en un reparto un poco apartado y bastante oscuro, ¿sabes? No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo vivo en ese mismo reparto, 3 cuadras más allá de nananina, chico. Y eso de noche está oscuro como una boca de perro, chico. Será como una boca de lobo, Tres Patines. No, de lobo no puede ser, chico, porque en Cuba no hay lobo, chico. No tiene que ver. De todas maneras, se dice como una boca de lobo. ¿Pero por qué, chico? Porque es una frase hecha. Ah, vamos, es una frase hecha. Claro que sí. ¿Pero quién la hizo? Ah, no sé. Bueno, pues está mal hecha, chico. No es. Porque si tú no tienes animales de eso, que soy antropófago aquí... ¿Para qué rayo tú vas a tener que decir la fraseología de un animal que no existe? No, chico, está mal hecha. Y acláreme una cosa, Tres Patines. Vamos a dejar eso de la boca del lobo y la boca del perro. Sí. ¿Usted vive en el mismo reparto de Nananina? Sí, tres cuadras más allá. ¿Qué reparto es ese? Un reparto nuevo que están fermentando ahora. ¿Cómo fermentando? Sí, que lo están haciendo, chicos. Fomentando. Fomentando es cuando el refresco empieza. No, es suerte. Cuando el prue empieza a coger no, nata. No, el prue fermentado es otra cosa. ¿Cómo se llama el...? ¿El reparto? El reparto. Manolo el Feo. ¿Cómo Manolo el Feo? ¿Hay algún reparto que se llame Manolo el Feo? ¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Pepe el Hermoso, chico? No me diga. Ah. Pero de verdad que hay uno que se llama Pepe el Hermoso. ¿Cómo no, chico? Ahí está la carretera de Managua, un poco más allá de... ¿Cómo se llama? ¿Del reparto Gavilán? No me diga, ¿Gavilán también tiene un reparto? ¿Cómo no, chico? Los últimos trompones que le dieron a Gavilán los empleó en tierra, ¿no? Dígame usted. ¿Tú sabes por quién le pusieron a ese reparto Pepe el Hermoso? ¿Por quién? Por mí, chico. No. Sí. No me diga. Ah, yo viví ahí mucho tiempo, chico. ¿De veras? Y venga acá, ¿y por qué le pusieron a ese otro Manolo el Feo? Bueno, yo no estoy bien seguro. ¿Tú no te llamas Manolo? 10 pesos de multa por esa pregunta. ¿Y eso por qué, chico? ¿Es algún delito preguntarte cómo tú te llamas? Sí, señor, es un delito. Y dígame, ¿qué le pasó? No pasó nada. ¿Ah? ¿No le gustó? ¿Eh? Sí. Dígame, ¿dónde está ese reparto? ¿Cuál de ellos? Ese donde Nananina y usted viven ahora. ¿Manolo el Feo? Sí, Manolo el Feo. Bueno, pues Manolo el Feo está en el kilogramo 6. ¿Qué kilogramo? La medida de 1000 metros, chico. ¿Kilómetro? Kilómetro, sí. Sí, kilómetro 6 de la autopista de las 12:15. ¿El kilómetro 6 de dónde? De la autopista de las 12:15, chico. ¿Y dónde está la autopista de las 12:15? Un cuarto de hora más allá de la autopista del mediodía. Tres Patines, esa autopista no existe. ¿Qué cosa? ¿La autopista del mediodía no existe? La del mediodía, sí. Ah, vamos, me extrañaba, porque yo estoy cansado de caminar por ella. Por cierto que me pasa una cosa de lo más rara. ¿Qué es lo que le pasa? Que cada vez que cojo por la autopista del mediodía me entran unas ganas de almorzar, chico. ¿Cómo que le entran ganas de almorzar? Sí, me entra un apetito terrible, chico. ¿Tú sabes lo que tuve que hacer el sábado pasado en la autopista del mediodía? ¿Qué? Comerme una medianoche, chico. Bueno, pues... Que no venía bien, ¿eh? Sí. Pero me la diferencia. Sí. Pues la autopista del mediodía sí existe, pero la que no existe es la de las 12:15. ¿Cómo que no existe? No, señor, eso de las 12:15 lo inventó usted. Pero ¿cómo tú vas a decir que yo inventé las 12:15, chico? Ahorita me vas a decir que yo inventé también el cañonazo de las 9, chico. Secretario, póngale 9 cañonazos de multa. Pero oye, tirado... No oigo nada. No oigo nada. Siga, Nananina, decía usted que sus invitados tenían el problema de volver a La Habana después de la fiesta, ¿no es eso? Sí, señor, y entonces yo contraté a Tres Patines, que ahora está de chofer de alquiler, para que se llevara a los invitados en su máquina y los dejara en la puerta de su casa. ¿Usted tiene máquina, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? ¿Y la gorra nueva que viene por la ley ahora, chico? ¿Qué? La gorra que hay que ponerse. Sí, también la tiene. ¿Cómo no? Tengo 11 gorras distintas. No, pero si tiene máquina. Sí, un carro de paquete. ¿Carro de paquete? ¿A quién se lo robó? Hombre, chico, a nadie. Lo compré en 150 pesos. ¿150 pesos? ¿Pero cómo se lo dieron tan barato? Porque tú sabes qué pasa, que tiene la dirección floja, sí. Los frenos están gastados. Sí. La rueda jorobada, la velocidad de no le entra porque tiene un ruido en la caja del diablo. Tiene la emergencia estropeada y el carburador tupido, ¿no? ¿Y eso es un carro de paquete? Sí, de paquete trae lo antes posible. Lo que pasa es que yo voy despacio con él y por eso es que no me he traído todavía, ¿no? Bueno, ¿y qué le pasó con Tres Patines, Nananina? ¿Qué le iba a pasar, doctor? Que le estafó los 20 pesos que le pagó por dejar a los invitados en su casa. Ya está hablando bobería cronista. No es verdad, Rulecito. ¿Cómo que no es verdad, no, hombre? No, chico, no, estás errado, chico. ¿Cómo? ¿Qué cosa estoy yo? Errado. ¿Eso me lo dice usted con H o sin ella? ¿No da lo mismo? No, porque errado con H viene de herradura. No me diga, ¿con H viene de herradura? Sí, señor. ¿Y sin H de dónde viene? ¿De puerta de golpe? No, señor. Sin H viene de error. Ah, bueno, entonces te lo dije sin H, chico. Ah, bueno, sí, así está, porque si me lo dice usted con H, le sueno una galleta que lo desbarato. Oye, eso, dile a Rudecindo, señor juez, que no me encarnezca y que no me amenazca. ¿Que no qué? Que no me encarnezca y que no me amenazca. Pues no me diga que estoy errado, porque si me lo dice usted con H, lo amenazco, lo escarnezco y le meto una galleta que lo desvanezco. Bueno, Rudecindo... Bueno. Ya Tres Patines aclaró que quiso decir equivocado. Eso es otra cosa. Está bien. Equivocado, si quiere, me lo puede decir con H, que no hay problema, ¿no? Pero eso sí, los 20 pesos de Nananina se los estafó. No es verdad, Ruedecito. ¿Pero cómo no va a ser verdad? Si lo que hizo usted con los invitados fue dejarlo en el mismo reparto a 3 cuadras de mi casa. ¿Qué cosa? ¿No los trajo a La Habana? ¿Qué iba a traer, señor juez? Lo soltó en el sitio más oscuro del reparto, guardó la máquina y se fue a dormir. Porque eso fue lo que usted me dijo que hiciera, señora. ¿Cómo le iba a decir eso, Tres Patines? Sí me lo dijo, señor juez. Porque lo que pasó fue que Nananina me dijo, le doy 20 pesos si se lleva a los invitados en máquina y los deja en la puerta de su casa. Y ahí mismo fue donde lo dejé yo. ¿Dónde? En la puerta de mi casa, que está a 3 cuadras de la casa de Nananina. Pero chico, en ese caso su casa no quería decir la casa de usted, sino la de los invitados. Bueno, pero ¿no podía ser mi casa también? No podría serlo. ¿Cómo? Sí, podría serlo. Ah, bueno, porque dice, déjelo en la puerta de su casa. Puede ser la mía, puede ser la de ella. Sí, pero... Entonces no hay estafa ahí. ¿Cómo que no hay estafa? No hay, ahí lo que hay es un defecto del idioma y eso yo lo invito a ustedes a corregirlo de la manera más rápida posible. ¿Usted cree, verdad? Claro. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! En este suceso opina la Corte Correccional que fingiendo entender mal usted estafó a Nananina. Y por los truquitos esos que hace usted con el idioma, pague 180 pesos o cúmplalos en la loma.